necesito de tus ojos para ver la luz. Necesito de tu cuerpo para el frío resistir. Con mirarte un solo instante, soy el hombre más feliz. Quiero decirte mi vida, no te apartes ya de mí. Cada vez que estoy contigo, siento una gran emoción. Que este sí es amor del bueno, me lo dice el corazón. Que en el tiempo y la distancia nos podrán ya separar. Te quiero tenerte siempre, por toda una eternidad. Cuando llegaste tú, todo cambió de repente. Junto a mí me transforma intensamente. Necesito de tus besos, de tus brazos, de tu amor. Quiero siempre estar contigo. Me muero sin tu amor. Cada vez que yo te veo, estar contigo, ay, me llena de alegría. Cuando llegaste tú, todo cambió de repente. Me hace sentir tan diferente. Tú, solo tú, mi baby. Cuando llegaste tú, todo cambió de repente. Tú has venido a darle a mi vida, a explorar caminos que no conocía. Me muero sin tu amor.